sé. No sé. Y que te ofreció mi cosa. Hace 52. Que dijo cosas. Y una cosa. Te mandó. Sujetalo que se va. No te voy a meter. No. Eso es un rato entre nosotros. Y yo no. Cuando veas que no es nada. ¡Eso! Salí a caminar